Miércoles 21 de marzo. Hábito: ser sanos de mente, cuerpo y alma. Originalmente fuimos creados perfectos mental, física y espiritualmente. Por supuesto, el pecado lo arruinó todo. Lo bueno del Evangelio, entre otras cosas, es que Dios se encuentra en proceso de restaurarnos a lo que originalmente fuimos destinados a ser. Escucha Hechos capítulo 3, verso 21 y Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5. ¿Qué esperanza encontramos en estos versículos? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos esta restauración final? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo trabajó incansablemente cuando estuvo aquí para elevar a la humanidad espiritual, mental y físicamente como precursor de la restauración final en la culminación de los tiempos. El ministerio de curación de Jesús demuestra que Dios quiere que conservemos la salud lo más posible hasta el final. De este modo, los mayordomos desarrollan hábitos para su mente, cuerpo y alma que promueven un estilo de vida saludable. En primer lugar, la mente se fortalecerá cuanto más se la use. Diariamente llena tu mente de comillas todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses capítulo 4, verso 8. Estos pensamientos traen paz, Isaías capítulo 26, verso 3, y un corazón tranquilo da vida al cuerpo, Proverbios capítulo 14, verso 30. Los hábitos saludables de la mente permiten que el baluarte del poder funcione en óptimas condiciones. En segundo lugar, los buenos hábitos de salud, como el ejercicio y la alimentación adecuada, indican que nos cuidamos. El ejercicio, por ejemplo, reduce el estrés y la presión arterial, mejora nuestro estado de ánimo y es un elixir que probablemente combata más el envejecimiento que cualquier cosa disponible en los estantes. Por último, un mayordomo desarrollará buenos hábitos para vigorizar el alma. Eleva tu alma a Dios, Salmos 86, 4 y 5. Y espera, Salmos 62, 5. Tu alma prosperará cuando, comillas, pongas en práctica la verdad, Tercera de Juan 3, y será guardada irreprensible para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Piensa en la clase de hábitos que tienes y cómo afectan tu salud espiritual, física y mental. ¿Hay algunos cambios que necesitas hacer que podrían ayudarte a mejorar en alguna o en todas estas áreas? ¿Qué decisiones puedes tomar y qué promesas bíblicas puedes reclamar que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida ahora mientras esperas la restauración final?